Bueno, gente querida, estamos al aire en FM Radio La Charlatana, en otro lindo programa de un viernes en La Charlatana. Hace ratito nomás estábamos escuchando a las chicas de los fines, del fines que estaban haciendo programa de radio. He tenido una consigna el día también, pero no la recuerdo, pero en minutito nomás la estaré diciendo y voy a, si respondieron, si lo quieren responder, para el próximo viernes que también tienen programa de radio. Bueno, les recordamos la vía de comunicación, lo pueden hacer a través del 461-2733, 461-2733, o por el celular 15508-3535, 15508-3535. Y el otro día, el lunes, fue... que la radio tiene WhatsApp, también lo pueden hacer a través del 221-508-3535, 221-508-3535. Estamos escuchando un tema de Andrés Calamaro, Flaca, y ya hablamos con más. Por La Charlatana, este 98.50, y bueno, estamos escuchando una canción de Soda Stereo, puede ser, y estamos escuchando un tema de Ella Usa Mi Cabeza Como Un Revólver. Y bueno, vamos a ir un poquito con el clima en este día 26 de junio. Hoy es día viernes por mí, por fin, disculpen, por fin terminó la semana. Un lindo viernes, Y vamos con el clima mayormente soleado. Muy bien, que esté soleado y que no haga más frío, aunque ya arrancó el invierno, pero bueno. Probabilidad de precipitaciones 0%, así que no va a haber probabilidades de lluvia, nada. Entonces, la humedad 78%, ¿viste? Que creo que es la humedad. Estás caminando, entras a tu casa, si tenés cerámicos, te resbala porque te caes, no más. Y viento 8 kilómetros por hora, 8 kilómetros. El viento, pero bueno, solo para tanto el viento, como aquellos días. Y bueno, vamos con el día sábado, mañana. Y tengo una mala noticia porque según el pronóstico del tiempo, pero viste que son medio chatas, que tucu. Va a llover 18, me olvidé de decir, el 18 grados hace hoy. Y mañana vamos con lluvia, también hace 18 grados. Probabilidad de precipitaciones 70%, así que va a haber lluvia, ponele. Humedad 84% también, así que vamos a estar con la humedad. Y viento a 14 kilómetros por hora. Bueno, le recordamos las vías de comunicación, lo pueden hacer a través del 15-508-3535-461-2733, o por la vía nueva que se llama WhatsApp 221-677-25, me confundí, es 221-508-3535. 221-508-3535, o por Facebook, que estamos conectados acá, pero como no tenemos internet por ahí, ahora según Julia, nuestra operadora de internet, pero en la computadora no tengo internet, así que Julia, llamame al servicio técnico. Tenemos escuchando una canción de Soda Stereo, y llevamos con más de Un Viernes en la Charlatana por la Charlatana. bueno, como decía la canción, el pájaro vio el cielo y se voló. Estamos escuchando por el aire de la 98.50. Bueno, vamos con, a ver, unas noticias de acá, de la ciudad de Berisso. Cierra en el barrio obrero la primera etapa del programa de control. ¿Cómo es, Julia? Zoonosis. Zoonosis, así está, me dice Julia. Cierra en el barrio obrero la primera etapa del programa Zoonosis. La Dirección de Salud del área depende de la Secretaría de Promoción Social. Informa que el programa de atención de primera salud y el control Zoonosis, propuesta que lleva a cabo en forma conjunta con la Universidad Nacional de La Plata por medio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, continuará a partir del próximo martes en Barrio Obrero. En sentido de las actividades, se desarrollará el 30 de junio en la unidad secretaria número 16, el SIC 33669, en el horario de 9 a 12 horas. Bueno, agradecemos a Berisso Ciudad por entregarnos las noticias que nos da para todo Berisso. Seguimos con el cronograma de actividades para la zoonosis acá de para la vacunación de perros, todo eso. Cronograma de actividades, etapa número 2, el primero, el 8 y el 15 de septiembre en la unidad sanitaria número 19 de 124 y 62 y 63 de Villa Arguello, el 22 y 29 de septiembre la unidad sanitaria número 35, 126 y 169 El Carmen, el 6, el 13 y el 20 de octubre Fortín Gaucho Bericense, el 154 y 18. Bueno, ahí estamos con la unidad sanitaria del Zoonosis, bueno, no me sale esa palabra media rara. Bueno, se estarán haciendo vacunaciones gratuitas, se va a sacar la rabia y todas esas cosas, pero gratis. ¿Cómo se llama eso? Cuando se desparasita un perro, también va a ser gratuito, todo gratuito. Seguimos escuchando un temita del pájaro y el cielo y se voló. ¿Qué escuchamos, Julio, ahora? Choca de Plan B, que lo pidió Martín Jones acá afuera, y Jeremías acá, a mi compañero que está escuchando música, sí, y Bruno también Figueroa, que está chupando mate, tomando mate. Seguimos escuchando el tema de Choca de Plan B y ya vuelvo con más. We'll be right back. Y volvemos al aire en la charlatana. Vamos con la nueva noticia. Apareció un cuerpo sin vida en la playa Baleardín. El día 25 de junio del 2015, estos miércoles cerca de las 5, fue hallado un cuerpo sin vida en una de las... disculpen. Este miércoles cerca de las 5 fue hallado un cuerpo sin vida de una persona sexo masculino. Se trataba de uno de los pescadores desaparecidos en el río de la altura de la playa La Gallardi de nuestra ciudad. El mismo interesante buscador por las autoridades de prefectura, bomberos voluntarios y defensa civil desde el domingo 14 del Corriente, cuando los tres hombres se dispusieron a salir a pescar en una embarcación que se dio vuelta por los intensos vientos. Tal como informó este portal de noticias Berisso Ciudad, uno de ellos, de 40 años, logró ser rescatado, pero los otros dos sujetos estaban en el... desaparecieron. Uno de ellos tenía 17 años y el otro 24 años, por lo que comenzó la búsqueda. Seguimos escuchando un cachito más de música, y ya volvemos con más esta interesante noticia de los cuerpos desaparecidos en la playa Baleares. El director de Defensa Civil de la Municipalidad de Berisso, Pablo Acosta, informó que el personal de bomberos voluntarios de nuestra ciudad halló el día 25 de junio un cuerpo sin vida ubicado en la playa La Baleardi, donde sucedió el hecho a unos 6 kilómetros hacia el lado de la balandra. Y el constructor sobre la corteza de quien se dio, indicó que se sentía... que se trata del joven de 17 años por la característica de la ropa que lleva puesta. De todos los modos, hasta que no se ha reconocido por sus familiares en la morgue, no podemos confirmar el dato. Decía de que ellos no pueden confirmar el dato si es la persona que falleció, que vendría a ser que murió, de esos tres jóvenes que se embarcaban fueron a pescar, eran pescadores y se embarcaron. We'll be right back. Y bueno, volvemos al aire en FM Radio La Charlatana con otra noticia. Berisso culminó los festejos del nuevo aniversario de su fundación. Luego del acto central del 144 aniversario, el aniversario de la fundación de Berisso, realizado en las horas de la mañana de este miércoles 24 de junio y fue encabezado por el intendente Enrique de los Santos. Durante la tarde se llevaron a cabo múltiples actividades artísticas, deportivas y recreativas, y de manera libre y gratuita para los bericenses. De esta forma, los vecinos pudieron disfrutar de las exhibiciones para difundir las propuestas de las escuelas deportivas municipales, que con el alrededor de 1,000 inscriptos ofrecen en diferentes sedes del ámbito. Proporciona para la participante de las distintas disciplinas que son impulsadas por la Dirección de Deportes Local. Posteriormente, fue el turno de la actuación de los artistas musicales, que en el grupo de locales fueron aportados por la Dirección de Cultura, entre los que se destacaron Nilda Arancibá y los hermanos Herrera. Ya los conozco. Mira, si alguien vive por Chapinque, de acá hasta allá, de acá para allá. Y se viene derecho, si no de allá, que mi familia no se viene derecho para allá. Volvemos al aire en el FM Radio La Charla y vamos con una noticia de... vendría a ser una noticia. El miércoles, ¿qué día fue el miércoles? 24, ¿no? El 24 de junio fuimos a Lolca Vázquez a una charla de un debate o no sé qué, y estuvimos con dos chabones que estaban ahí, que entramos a una biblioteca, ponele. Y bueno, ahora les voy a... ellos nos van a contar, Jeremías y Bruno, que están acá al lado mío, nos van a contar, sí, qué es lo que hicimos en ese miércoles. Bueno, no sé quién habla. Bueno, estuvimos en una charla, no sé... nos hablaron sobre el Swiss, lo que era antes. ¿Y qué más, Bruno? ¿De qué hablaron? ¿Del Swiss y qué más? Y del ARMU. Nos contaron sobre todo, sobre la historia de lo que eran antes, de que trabajaban las 12 horas seguidas y no lo dejaban ir al baño. Vendría a ser los derechos humanos, ¿no, Bruno? Y también de las camas calientes, eso. ¿Y qué son las camas calientes, si sabes? Cuando, por ejemplo, Jeremías se va a dormir, yo me voy a trabajar, y cuando yo vengo, yo me acuesto y Jeremías se va a trabajar. Ah, sí. ¿Y qué más, Jeremías, vos? Bueno, esas fueron algunas que nos contaron los chicos. Y bueno, ahora en un ratito más volvemos con esa misma noticia. Bueno, volvemos al aire aquí. Bueno, les seguimos contando sobre que fuimos el otro día allá a Lolca Vázquez, que un señor nos contó, bueno, todo lo que le dijimos hoy, y el hombre está estudiando historia, no sé, es profesor de historia. Y nosotros lo fuimos a preguntar porque nosotros en el taller de jóvenes estamos por hacer una película sobre lo que es el Swiss y el ARMU de ahora, y lo que es el Swiss y el árbol lo que era antes. Y bueno, acá mi compañero Jeremías le va a contar un poco más. Bruno le estaba contando de lo que hicieron y de que el hombre le estaba, le, nos preguntó de eso. Y Bruno, ¿por qué hoy, sabías que hoy es el cumpleaños de la radio? Sí, me han comentado que pusieron en el Facebook que es el cumpleaños de la radio. Ah, y, se, y cumple 5 años, ¿o no? Y sí, acaso hace un mes, como mucho, un mes y medio que vengo, pero está bueno, está bueno. Venga a aprenderse, ¿eh? Y no le querés, no le querés enseñar a nadie, disculpa. No le querés mandar saludo a nadie, a nada. Sí, le quiero mandar un saludo a Nasa Rodríguez y al Gordo Jerez, a Lalo Bay y a todos los pibes de la Nueva York. Y a Camila. Ay, Baile, no sé cómo es el apellido. Y a Francisco Sagli. Julia Graciela, no sé. Y bueno, Bruno, ¿por qué hoy es el cumpleaños de la radio? ¿Qué? No, no, no, no, no es porque es el cumpleaños. Si tiene Serena, no hables. No, Bruno había hecho, no sé, había, acá tiene Bruno un papel que había contado porque era el cumpleaños de la radio y por la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Darío Santillán era un joven en el año 90, en que veía una Argentina literalmente destruida y dentro de su corazón en un pueblo que se ahogaba. Ah, y bueno, ¿y cómo pudiste llegar a resolver todo eso? ¿De dónde sacaste ese tema? Y acá mi, la señora Juli... me dio un papel y yo lo resumí. Estuve acá con mi compañero Jeremías resolviendo todo. Y vos, Jeremías, ¿por qué su cumpleaños de radio? Por ahí tenés otro tipo de pensamiento de Bruno. Soy Jeremías. Y bueno, en el 2001 y la masacre de Avellaneda dejaron un legado importante de experiencias organizativas de los y las de abajo que se extienden en los barrios, en los lugares de trabajo, en las aulas, en las asambleas y también en el plano cultural, artístico y simbólico a partir de la ocupación de las calles en forma creativa, lo que se ve especialmente reflejado en la aproximación de la estación que nuestro pueblo rebautizó con el nombre de Darío y Maxi, convertida en una muestra permanente de arte popular. Ese será el mejor homenaje y la mejor reivindicación que podamos hacer de nuestros compañeros caídos. Estarán presentes mientras nosotros sigamos luchando en cada joven que resiste y se organiza y que visualiza en las figuras militantes de Maxi y Darío un ejemplo de otra política en su dimensión integral y humana, una dimensión que incluye la solidaridad, el compromiso con el otro, poniendo el cuerpo incluso a riesgo de dejar la vida en ello, una juventud profundamente consecuente con los principios y anhelos por los que Machi y Darío y tantos otros cayeron luchando. Gracias, Jeremías, por leer. Y Bruno, Jeremías, ¿por qué piensa que le pusieron el nombre de a la estación Darío y Machi? Vos, Bruno, ¿por qué pensás? ¿O qué se te ocurre? ¿O qué no sé qué? No sé. Darío. Y porque ahí lo mataron a Darío y al otro chico, no sé cómo se llama. Maxi. ¿Vos, Jeremías, por qué pensás que le pusieron ese nombre? Porque fue como un coso simbólico para ellos que los mataron a los dos. Uno quiso salvar al otro y por salvar al otro lo mataron a él también. Y es como un coso simbólico. ¿Quién nos mató a ellos? Los policías. ¿Y por qué los mataron? Yo sí que los mataron porque estaban manifestando, haciendo una marcha, ¿no? Sí, estaban como haciendo un piquete en el puente. Puente de Barragán, donde ahora está el Wichi, no sé qué estará haciendo el Wichi ahí con las chicas. Es el puente pues de Ron, no el pordorrón, el gordorrón. Pues de Ron. Bueno, no sé, Julia, vos con tus palabras. Bueno, vamos a seguir escuchando el tema y ya vamos cerrando el programa. Le mando un saludo a todos los pibes que están ahí. Bueno, Julia, ¿qué te parece si cerramos los micrófonos?